Y arranca este bondi musical. Qué bueno arrancar la semana con un bondi musical. La solemos terminar también los viernes. Ya no hay tiempo ni espacio para el bondi musical. Nos atraviesa. Estamos muy contentos, contentas de en este bondi musical recibir un artista, música insignia acá de la provincia de Mendoza. Le agradecemos por subirse este bondi aquí en La Mosquitera a visitarnos. Hablamos de Lucía Miremón, que presenta su tercer material discográfico. No, he venido a presentarlo acá y a conversar un ratito, tomar unos mates. ¿Está bien el mate? Está perfecto. Buen día, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día a toda la comunidad de La Mosquitera. Gustazo. Estoy muy feliz. Siempre me encanta venir y atravesar este parque divino en el que entras y parece todo onírico. Te cruzaste seguramente. Se cruzó Kenty con Wilson seguramente. Claro, ¿no? Con él me refiero a lo onírico. Muy bien. Seguro. Muy bien. Bueno, un gustazo, bienvenida a los estudios de La Mosqui, presentar este nuevo trabajo, tercer disco. Sí. 13 de diciembre. 13 de diciembre, o sea, este mismísimo viernes, estamos ahí con todos los últimos detalles para que todos los planetas se nos alineen el viernes 13 de diciembre a las 21:30 horas para que en el pulgarcito suceda la magia que queremos que suceda. Bueno, estuvimos hablando fuera de micrófono y que uno, bueno, quedan días, 5 días, 4 días. Sí. Uno estaría colgado del techo, ¿no? Súper nervioso, ansioso. Pero bueno, nos decía Lucila que trata de tomárselo de otra manera. Sí, eso te contaba que, bueno, la verdad es que cuando lo lindo que con lo que me he encontrado desde que decidí a como abocarme a mi proyecto es que puede tener tus propias reglas, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta mucho, digo, algo de la creatividad en funcionamiento de no como se supone que las cosas tienen que ser y como el mundo está dado, tiene que, entonces tenés que estar ahí al servicio de eso, sino que quizás podés justamente hacer un aporte en cómo inclusive ejecutás y ponés en funcionamiento algo que en teoría podría ser terriblemente, no sé, eso, estresante o te podés llegar a, no sé, colapsar. Y bueno, a mí me interesa también que sea un proceso en el que todas las personas que estamos involucradas disfrutemos, estemos tranquilas y gozando de lo que hacemos, porque al final de eso se trata. Uh-huh. En este momento no estoy ni en Nueva York, ni en Hollywood, ni en el Obras, no sé, pero así estuviese en ese lugar, creo que algo de mi filosofía de vida me parece que atraviesa inclusive la manera de trabajar, ¿viste? Como mi visión artística también tiene que ver con cómo llevo a cabo y cómo llevamos a cabo entre todas las personas que estamos haciendo lo que estemos haciendo, eso, ¿viste? ¿Cómo, si vamos a estar hablando del disco, este tercer disco, pero cómo se, me causó intriga, cómo se prepara esto? ¿Cómo se prepara a la previa? ¿Qué se piensa primero la escenografía, la difusión? Uh-huh. ¿Cómo se trabaja en ese equipo, digamos? Bueno, me parece que parte de que lo más importante es justamente que estamos presentando este disco, ¿no? Este disco ya viene de un trabajo de 4 años, entonces ya tiene una base de un conocimiento y un concepto que trata sobre el amor en este caso. Y entonces, bueno, partamos de la base que si estamos hablando del amor, todo tiene que estar teñido con ese tono, ¿viste? Uh-huh. Con esa impronta. Entonces, bueno, va por ahí y después algo de lo que vengo laburando hace mucho tiempo, que quizás como son pequeñas pruebas que se van como afilando y mejorando, que tienen que ver con los pequeños recitales que yo voy dando. Viste que yo toco un montón en barcitos, en esto, lo otro, me viajo y tal. Y bueno, son pequeñas pruebas, ensayos, inclusive experiencias hermosas, pero que a medida que van transcurriendo se van afilando, ¿viste? Y eso me parece maravilloso. Y justamente esta es una súper oportunidad para que todo eso florezca, ¿viste? Como todo el ensayo de la danza que hago, toda la banda que viene tocando, el diseñador que me viene haciendo los vestuarios hace ya unos años y hace unas cosas alucinantes también, me está haciendo unas alas. Bueno, yo spoileo porque no me importa nada. Unas alas de hada ahí como luminosas. No sé, yo estoy flasheando en colores. Así que bueno, como que se va ramificando ahí de todas las cosas que ya vienen sucediendo. Esto ya viene sucediendo, solo que ahora en la presentación es algo un poco más grande, ¿viste? Ah, bueno, una apuesta un poquito mayor. hay una puesta de luces, hay un sonido enorme, es una presentación de una hora aproximadamente, donde hay cambios de vestuario, donde hay invitadas, invitades. Y al principio abre Viole Trujillo, que es una amiga música hermosa, que hace su música y es súper honda y profunda, y me parece súper especial como para ingresar a una, como a un estado. Toca la Lucía en todas sus multifacetas y colores y matices, con la full banda, o sea, como con una banda que me sostiene, que es bajo, batería. Yo estoy súper orgullosa. Y cierra Las Zorras, que es una batucada increíble de pibas y pibis que hacen que todo se eleve, ¿no? Qué lindo. ¿Y el lugar te da algo en particular? Sí. Ah, el Pulgarcito. Sí, el Pulgarcito lo conocí cuando era muy chiquitita y mi tía hacía una obra de teatro con el Flaco Suárez y bueno, quedé muy flayada y después he seguido yendo y en algún momento fui a un recital de la Francisca Figueroa también a la noche y me pareció un lugar increíble para un recital porque justamente está en el medio de el Parque San Martín, que es una preciosura, todos lo conocemos y lo disfrutamos y lo gozamos, pero ahí como en la noche, ¿viste? No hay un ruido, está todo iluminado el árbol ese de 200 años que está en el medio del escenario, toda enredadera alrededor, o sea, como que realmente es muy mágico, muy mágico y especial. O sea, si estás abierto a deslumbrarte, yo creo que va a ser un muy buen momento para ahí transformar. Excelente. Bueno, Lucía, estamos conversando con Lucía Miremón. Presenta su tercer material discográfico, una obra conceptual de 9 canciones que plantean un discurso sobre el amor y las afectividades que cuestionan la norma. Como decía, ya tiene unos años el disco. ¿4? ¿No dijiste? Hace 4 que lo vengo haciendo. Ajá. Lo he estrenado hace 2 semanas. Wow. Amorío se llama. Y fue una coproducción con Leandro La Serna y acaba de salir en todas las plataformas digitales. Así que les invito acá formalmente a que lo escuchen. Pasa por el reggaetón, por el folk, por, no sé, hay una canción que es épica, que es como súper de película. También es muy dramático porque pasa eso por distintos estados emocionales. Cada canción es un momento de, podría ser un momento de una relación en particular, ¿viste? Como el inicio, que es todo color de rosas, después que te cae la ficha, después que te peleas, después que entendés que, no sé, cosas, ¿viste? Como todo un circuito, un recorrido, un camino, un relato sobre el amor. Bien, ¿y géneros musicales, como dijiste? Todos los que... Reggaetón. Reggaetón, folk, bolero, tango, todo intentando que tenga como una especie de identidad propia, porque eso es lo que siempre al final busco, algo que sea nuevo, que sea identitario, tanto de la provincia como de mí y de todo lo que voy recorriendo, ¿viste? Lo identitario, bueno, interesante. Sí. Interesante. ¿En qué situación se ve la identidad cultural de la provincia? Bueno, soy una artista muy reconocida acá en la provincia. ¿Y en qué aspecto tu música se ve reflejada? No sé, en lo ambiental, en nuestra montaña, en nuestros recursos, ¿en qué? Yo creo que en varias capas, ¿viste? Como hay una capa que es justamente lo sociocultural. Yo escribo mucho a partir y compongo a partir de las experiencias que vivo y soy una persona súper inquieta y súper amistosa. Entonces, como creo que también eso hace como una especie de fotografía, ¿viste?, viva de este momento también, de este momento, porque justamente al yo relacionarme con muchas personas y con todo mi entorno, siento que yo lo que estoy haciendo es plasmando algo. Es contando en la canción un relato que me contó mi amiga, es también hablando sobre algo que yo viví con otras personas de acá, digo, como todo lo que yo expreso en las canciones tiene que ver con este momento histórico, con esta provincia y con lo sociocultural y político, por supuesto. Te iba a decir también que igual menciono cosas que son muy de acá, tipo la sequía, tipo el mate, tipo la montaña, tipo como que yo me siento y últimamente me reafirmo y me gusta el concepto de la mostra provincial. ¿Viste? Como que hay algo de lo provinciano que siempre se supone que está como que es menos de lo que es el centro de la capital de las cosas, ¿no? Ajá. Y me gusta pensarme que en esos bordes hay algo súper interesante, rico y que vale la pena realzar y mostrar y compartir. Y difundirlo y comunicarlo en otros lugares también, ¿no? Sí. Que también es recepcionado. Bueno, un poco está pasando con la música de acá de nuestra provincia y de otras provincias. Me parece que hay una concepción, no sé si nueva, pero distinta en la recepción, ¿no? Que se va rompiendo, no sé cómo lo ve esto, se va rompiendo un poco, que hay que ir a Buenos Aires para pegarla, para generar ahí, seguramente, bueno, tiene otro impacto. ¿Cómo ves, cómo analizas esto? Bueno, así. A mí me parece que, por ejemplo, yo no me pienso mover de acá. Ya, porque, tenés recontra. Porque sí, porque vivo con mi compañero y mi hijo. En principio eso ya a mí me arraiga acá. Y la verdad que vivo divino. O sea, me encanta a mí Mendoza. O sea, yo vivo acá y esa es una decisión. Y me parece que es un momentazo para poder vivir en el lugar en el que quieras y poder moverte hacia donde quieras. Las redes sociales nos traen un montón de ansiedad y problemas mentales, pero también nos dan la posibilidad de expandirnos hacia lugares insólitos en donde quizás pueda llegar a interesar lo que estamos haciendo en lugares recónditos del mundo, ¿no? Uh-huh. Como que pienso eso. De todas maneras, sí, obvio, estoy yendo a Buenos Aires porque sí hay muchas más posibilidades, porque me encuentro que hay otro campo que también me interesa, en donde me interesa desarrollarme, porque acá, bueno, como decís, también hace mucho tiempo que vengo haciendo las cosas, entonces, bueno, soy muy inquieta también, entonces, che, quiero irme a otro lado, quiero conocer otra gente, quiero hacer otras cosas, quiero agrandarme, quiero profesionalizarme, quiero, entonces, bueno, es ir a Buenos Aires, pero también quiero ir a Córdoba, el año pasado fui a la consulta, que amo la consulta, también quiero volver, digo, como, me parece que es interesante esto que está posibilitando esta nueva humanidad de algún en algún punto, ¿no? ¿Dónde naciste, Lucía? En Córdoba. En Córdoba. ¿En qué lugar? En Capital. En Capital, ajá. Nací en Capital, pero después mis viejos, porque hacían trabajo social, nos trasladamos a Buenos Aires y viví mis primeros 4 años en Berazategui, también provincia de Buenos Aires. Ajá. Siempre en provincia. Bien. Y después acá. Y después Mendoza. Acá, sí. Bien. ¿Te gustó? ¿Te gusta? Y acá, sí, bueno, tengo eso, como te decía, toda mi red. Me gusta mucho. Bueno, por ahora, qué sé yo, quién sabe, ¿no? Esto de la identidad que también es móvil. De repente ahora me siento súper cómoda acá y identificada con este espacio. Pero de repente después quizás no. Y las cosas se modifican. Y estoy abierta igual a que eso suceda. Solo que por el momento, como estoy con mi hijo, que tiene 8, y es muy chiquito, y él le encanta acá y todo. Y como te digo, vivimos con el padre y él, y la pasamos bien. Y yo también eso me encanta. Entonces, despertarme con el matecito con ellos, el desayuno, eso es una cosa que para mí es muy importante. Ese amor, digamos, con claro. tu hijo, con tu... Sí, esa construcción ahí que vengo también hace un montón de tiempo con ellos. ¿Y está en el disco? ¿Está presente en el disco? Y en el disco sí, o sea, quizás no tan literal, ¿viste? Pero sí, obvio, con el Fede, que es mi compa, Re, hay un tema que le hice a él. Al Timo, bueno, quizás en el disco anterior, en el Universo de la Manzana, fue todo un plasmado de cuando yo estaba embarazada de él. Entonces, bueno, ya ahí se llevó ese disco. y sí, obvio, van ahí metiéndose todos los amores en las creaciones. Y el proceso de grabación de este Amoríos, sí, que es tu disco, ¿tuvo su tiempo? ¿Tiene su tiempo? Sí. Me decías que estuviste 4 años grabándolo. También, un poco, bueno, con todo lo apurado que exige muchas veces la presentación o sacar un tema, que ahora se puede sacar un tema. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo sí, lo sentiste? ¿Lo ahora lo siento más como que digo, uy, ¿qué hice? Podría haber sacado todo el tiempo singles y quizás me iba mejor, ¿no? Como tipo entre comillas. Pero la verdad es que también a mí me interesan las creaciones. O sea, como que al final eso es lo que más me despierta este fuego, que es el que me hace moverme, digamos. Uh-huh. Yo soy una persona creativa y estar en constante creación es lo que me mantiene vital, uh-huh. ¿viste? Entonces, bueno, si ese es el foco, sí me interesa crear algo increíble, nuevo, y de algo, que, o sea, de la nada, me parece lo más maravilloso crear algo que en donde no hay nada, ¿viste? Como me parece precioso eso. Entonces ese es un poco mi objetivo. Si bien siempre estoy ahí y seguramente voy a seguir haciendo un montón de cosas, pero bueno, ahí la otra vez leía también que crear y criar es una actitud punk, ¿viste? En el sentido de que tiene como unos tiempos que no tienen que ver con la super mega productividad del capitalismo, uh-huh. y que tienen justamente esos otros tiempos, unos tiempos lentos, unos tiempos otros, unos tiempos de paciencia, de enojo, de reconciliación, de enamoramiento, de los procesos que no son en las redes sociales en general son lentos. Uh-huh. Digo, los procesos personales, vitales, los procesos de gestar un hijo, de criar un hijo, de tener una relación de la cual también te sientas bien, en la cual te sientas bien, las amistades, digo, como las cosas tienen otros tiempos, ¿viste? Y me parece precioso poder ahí sentirlos y prestarles atención. Muy bonito, hermoso. ¿Tenemos algo para escuchar? ¿Quieren que toque? ¿Ah? ¿Trajo? Sí. ¿Cómo? Traje. Yo no, despistado que no, total, pero parecía que no. Ajá. Les vamos a invitar a Lucía si nos quiere convidar, entonces. Claro. Lo que guste. Dale, lo que sí. guste. ¿Sabes qué? Igual voy a cantar una que no es mía, pero que me encanta. Y ya que estamos acá, vamos a reinterpretar a Gabo Ferro, que no sé si lo tienen, pero es un compositor muy hermoso. A ver qué tal me sale, para variar, ¿no? Porque vengo también haciendo un montón de entrevistas. ¿Quieres tomar más? Y ya me canso, ya de hacer todo yo. Todo yo. Uh-huh. Bueno. Estamos conversando con Lucía Mirmón, presenta su tercer material. Entradas por entrada web, segunda preventa, 8.000 pesos hasta el 10 de diciembre. Entrada general, 10.000 pesos. En la presentación de su disco, El Ritmo Amatorio. El rito, perdón. Amatorio. Yo te dije, ¿viste? El ritmo también puede ser igual. El rito amatorio. Esta era... Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir persiguiendo el secreto que descubrí. Cuando los ojos se abren vuelve el jardín. Esa peste que ardiste pudrió la tierra, el pasto, los frutales, las hojas secas, el árbol de naranjas. Por siempre y no ha dejado ni una simiente. Tenía frutas preciosas solo por fuera, pero ni una semilla que fuera buena. Sos lo que perseguías, sos esa tierra lejana de tus cosas, sos patria ajena, y bien dije a la tierra que no volvías. Nacieron flores nuevas todos los días, más dejé la casa, duermo en la tierra, bajo un árbol enorme que me da fuerza. La felicidad no fue tenerte, la felicidad total fue perderte. Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir persiguiendo la bestia que descubrí. Cuando los ojos se abren vuelve el jardín. Excelente, Lucía, qué grande, Gabo. Bueno, y eso me hace preguntarte qué te gusta, qué escuchás, qué te ha formado musicalmente. Bueno, Muchas cosas. Lo principal ha sido el folclore, porque en mi casa se escuchaba mucho folclore. Entonces eso fue como lo primario, que para mí es... Esto me hace pensar en el folclore de los espacios, ¿viste? Uh-huh. Y que el folclore al final no es como una cosa antigua, sino que es una cosa que se construye, ¿viste? Es uh-huh. justamente esto que estamos hablando, es como... son mis días, son mis costumbres, uh-huh. son mis amigues, son las cosas que hago. Eso es el folclore al final, como justamente también algo de lo identitario, ¿no? Uh-huh. Y lo identitario que es móvil. Entonces, como que eso me sigue representando, ¿viste? Y bueno, y después cosas que van ahí surgiendo de cuando voy creciendo, el tango aparece también. Mis abuelos que escuchaban tango, y a mí me vino como una pasión por el tango en un momento. Y también hay algo del sentimiento que aparece ahí, que bueno, que me gusta muchísimo. Y después ya más y el hip hop, que me encanta la palabra, taca, taca, taca, taca, taca, la poesía, me gusta mucho. La miramos a la gente porque es un programa de hip hop que se llama Bombo y Caja. Tremendo. Acá, puede invitar en un momento. Sí, por supuesto, cuando quiera. ¿Ah? Cuando quiera te invita. Por favor, tengo unos temas que van por ahí también. Viernes 17 horas, ¿no? 19 horas. 19, 21. En mi disco hay unos que son así, tiro unas barras cada tanto. Y bueno, y eso se va mezclando con el tango, con el folclore, con el pop, con muchas cosas que me gustan. Eso, la canción, que es como más despojada, que ahora si quieren también les hago una. Por favor. Hoy te quiero regalar las palabras del amar, porque no puedo tocar tu casa. Vos me invitas a bailar, y yo que me quiero tirar, darme una fresca de verano por tu beso. No te conozco y ya te empiezo a imaginar cómo será este deseo cuando yo ya esté allá. En el arbusto mis dudas y en el cerro mi ansiedad. Pisa gato vereda, todo se ve mejor desde acá. Abro las puertas y las ventanas, esperamos juntos la mañana. Te podés quedar acá en mi casa. No importa si se nos hace tarde. Es lindo el sol en la cara. No te conozco y ya te empiezo a imaginar cómo será este deseo cuando yo ya esté allá. En el arbusto mis dudas y en el cerro mi ansiedad. Pisa gato vereda, todo se ve mejor desde acá. No te conozco y ya te empiezo a imaginar cómo será este deseo cuando yo ya esté allá. En el arbusto mis dudas y en el cerro mi ansiedad. Pisa gato vereda, todo se ve mejor desde acá. Excelente. Qué potencia. Sí, tremendo. Muy, muy bonito. Muy, muy bonito. ¿Es parte del último disco? Sí, este sí. Es del último disco. Pisa Gato Vereda. Se llama. Es del primer single que salió. El primer sencillo. Así que, y ese es el que más tiene reproducción, el que más le gusta a la gente. Muy bonito. Y bueno, Lucía, ¿qué pensás hacia adelante? Bueno. Más allá de la presentación de la música, no sé, ¿hay planes de proyectar? Sí, bueno, eso pensaba justo la otra vez, como que no había tanto plan después de esto, ¿viste? Uh-huh. Es como, bueno, tiro esto que es un montón de trabajo y amor y cariño, y lo comparto, que ya es un montón, y después me voy a sentar a pensar. Pero no, igual sí, obviamente siempre con muchas ganas de viajar. Un poco eso te decía. Uh-huh. Quizás poner más el foco ahí, ¿viste? En hacer unas fechas lindas en otros lados. Encontrarme con otras personas, con otros territorios. Hacer unos cruces ahí que puedan servirme justamente a esto que te decía, crecer. A mí me gusta eso. Encontrarte con otros horizontes. Sí. Quiero reformular un poco la pregunta, porque la pregunta por ahí sería si cuesta mucho hacer acá esta presentación, este disco. Por un lado, este disco, si cuesta mucho, pero a nivel de apoyo, de políticas culturales, ¿viste? Sí, no quiero que suene bajón la pregunta, ¿viste? Sí. Porque evidentemente se puede hacer, pero nada, podría ser un poquito más llevadero. ¿Cómo lo analizás? Sí, a mí eso justo me has dado en la tecla, Mirá, no me pongo a llorar porque me controla las emociones. Pero bueno, sí, es muy difícil. En este caso tengo la suerte y la bendición de que, bueno, ya también me lo merezco hace tanto que vengo haciendo, que cuento con el apoyo de Cultura de provincia. Ellos van a poner el espacio. Digo, Laura Beningaza, que es una genia del arte también, laburante, y ahora está ahí en provincia. Bueno, me apoyó ahí para con las luces, el sonido, el espacio. Así es que en este caso, bueno, tengo ese apoyo, pero así todo, hacer un proyecto así, con estas dimensiones, y sostener también en el tiempo, sostenerme a mí como artista, implica un laburo enorme que tiene que ver no solamente con lo económico, que sin dudas es muy fundamental para poder vivir dignamente, lo cual es, bueno, es un poco complicado para todos últimamente también, ¿no? Pero también emocionalmente, digo, como esto que decís, que no hay mucho apoyo, es cierto. Yo, porque soy, qué sé yo, tosuda, yo creo, ¿viste? Tengo esa como, esa cosa con la que he nacido, que soy ariana, que es como, bueno, no me importa, se hace, porque lo siento y lo tengo que hacer, porque si no muero. Básicamente es como algo así. Pero si no, yo entiendo que todos los días me tengo que levantar y remontarme a mí misma y decirme, bueno, dale, vamos, porque todas son medio pálidas, digamos. Hay mucho no, hay mucha, eso, la imposibilidad de recursos, lo que tenés que encima trabajar de otras cosas un montón para poder sostener tu proyecto artístico. Cada cosa sale de dinero. Tengo aliados, aliadas, pero como es mi idea, tengo que yo sostener ahí un montón. Y la verdad que sí, me significa un montón de retribución, qué sé yo, espiritual, artística, creativa, vital, hacer lo que hago, pero después en el cotidiano hay que ir hasta los lugares, ¿viste? Y bueno, nada, me toca, qué sé yo, también es eso, a otros les toca otras profesiones que sin duda también son más complejas. Yo tengo, bueno, esta suerte que he descubierto, que a mí me gusta hacer esto, que soy buena para lo que hago, bueno, le voy a meter por acá. En ese sentido, trato de agradecer siempre, pero sí, pienso que a nivel cultural, a nivel político, y estamos medio en la lona. Bien, en ese sentido de agradecer, ¿a quién te gustaría agradecer en este recorrido, en este camino? Tenés un equipo. Tanta gente. Lo que guste, nombrar, porque me parece importante. Tanto Total. Lo que pones arriba, me parece, el escenario, en el escenario. No es común, no es fácil, pero bueno, es importantísimo para nuestra provincia, ¿no? Para nuestro lugar. Qué loco, que suceda, que suceda, ver el pulgarcito que es un ícono de nuestro arte, de nuestra cultura, ha ido a miles de recitales ahí que han pasado, no sé, se me viene a memoria un montón. ¿Vos fuiste a varios Caramelo, recitales? A ver, en su momento, claro. ¿No? En su momento era, sí. Mirá, pues, qué bueno, remodelación, se puso más bonito, está. Ahora está más bonito, bonito, sí. Está más bonito. Pero era es un lugar emblemático. Para emblemático. Toda la magia. ¿Vos te imaginás a Lucía con sus alas de hada? Volar en ese espacio. Sí. O sea, imperdible. Eso es el plan. Es hacer un poco de magia para todos los que estemos ahí. Yo sin duda me la voy a vivir toda. Pero bueno, la idea es que lo podamos abrir a que todas las personas que estén ahí la flasheemos y vivamos una experiencia inolvidable. A mí me acompaña hace ya varios años Mili Montero, que ahora justo vive en España, y a quien le tengo que agradecer toda la construcción del pensamiento que se hace con otros siempre. Es esto de, bueno, ¿qué es la Lucía? ¿Qué es este proyecto? ¿De qué se trata? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué bases tiene? Después Andrea Vargas me acompaña en la producción, estamos laburando con un montón de sponsors, por suerte, que nos apoyan con comida, con ropita, con esto, con lo otro, lo que sea. Y también eso, es otra beta que tenemos ahí, comercial hermosa, de la André Vargas, la Maimara Bracamonte en luces y escenografía, el Santi uh-huh. Martín diseño en el diseño de vestuario, una locura preciosa, divinamente, bueno, mucha gente la verdad. Trabajando toda mi banda, Miguel Acuaire, Augusto Moya, Sofi Teclitas, Rocío Barbosa, Luz Sani, y un montón de invitades. Van a estar las Roja Mostra, que es un grupo que yo formé y ahora se van a subir al escenario. Y después va a estar la Lue Dumé también cantando unos temitas. Bueno, eso, un montón de gente divina. Bueno. Felicitaciones, si te querés agregar algo más, lo que guste, agradecerte por haberte tomado el tiempo a venir personalmente, presencialmente aquí a la Mosqui. Para nosotros es una caricia al alma porque, bueno, sabemos las complicaciones que hay de tiempo, de lugar, más cuando uno está embarcado en una presentación tan próxima. Sí. Así que, bueno, agradecerte mucho. Gracias a ustedes, me he sentido muy cómoda, muy feliz. Gracias. Y gracias eso... a sí. No, iba a decir, pensaba en los duendes que se van a activar porque el pulgarcito tiene duendes. O no sea, sabía. Tiene duendes, sí. Uh-huh. Hay historias de duendes que están por ahí. Así que serán activados. Me encanta. Que este viernes. Todos, sí, este a bailar. Les espero a todos ustedes y a todos los duendes el viernes 13 de diciembre a las 21:30 horas en el Teatro El Pulgarcito, este lugar emblemático. Precioso, van a ver unas birritas, va a estar Violet Trujillo abriendo, full banda La Lucía, Cierran las Zorras, eventazo al que están todas invitadas, entradas por entrada web, súper económicas, ya que me enteré que Caetano es, ¿cómo es el nombre de este, bueno, un DJ no sé qué, que cobra la entrada a 100, no sé, $400 creo que estaba ahora? ¿Usted sabe? Hernán Cataño. Hernán Cataño, ahí va. Bueno, y yo dólares? 8.000 pesos, imagínate lo que sale. Y Hernán Cataño, que obvio puso unos espejos y qué sé yo, pero cobra $400. La Lucía, escuchame, te va a hacer el que todo el parque se te haga vida. Bueno, nada, re barato, eso. Vengan. Qué bien. Re barato, realmente. ¿Viste? Re barato. 8 sí. lucas, 10 lucas. ¿Viste? Wow. Por todo lo que ofrece. Bueno, a reventar. A reventar ahí. Bueno, Lucía, un gustazo. Un gustazo a ustedes, de un verdad. Gustazo, un hermoso gustazo. Venir. Gracias. Gracias por este momento. Y esperamos próximamente. Sí, cuando guste. Cuando gracias. Guste. Cuando, quizás se vienen en bombo y caja, ese costado hip hopero. Yo estuve escuchando ahí a la Lucía. ¿Sí? Tiene unas bases muy buenas. Sí, medio rap, medio trap. Tiene mucho. Sí. Mucho de eso en los beats. Re, sí, me encanta.